Recuerden, chicos, ponerse un buzo es más fácil si le sacan la percha primero. Bienvenidos una vez más a este terraplén higroscópico de la información videojueguil denominado Spreadshot News Podcast, en el episodio número 306, porque estaba a mitad del documento y no me acordaba el número. Así que eso, número 306, mi nombre es Maximiliano Carrión. Estamos ya de noche, en una noche de sábado, grabando con el señor Nicolás Vivas Palermo del otro lado de la internet, después de cagarse a trompadas y manotazos con un montón de gente. Ponele, sí, estaba entrenando Kung Fu Yupi y ayer me fui de super joda, así que básicamente hoy me desperté a cualquier hora, comí una manzana y un cacho de ¿cómo es? De mantecol que me quedaba ayer, qué rico el mantecol, y me fui a entrenar y volví y me comí unas galletitas, pero eso es todo, o sea, me estoy muriendo de hambre, me comería tres vacas. En este momento. Sí. Pero bueno. Suele ocurrir cuando uno está haciendo ese tipo de cosas y los alimentos no son lo suficientes. Pero bueno. Ya pero llegará la hora de ingerir un montón de cosas. Pero bueno, esa no es esta hora, sino que esta hora es la hora donde tenemos que agradecerle a la gente que pasó y comentó cosas en el capítulo anterior, como por ejemplo el señor Seba Saga, la señorita Rocío Córdoba, Ale Kawuk, Gastón Berezaga, Ale Kawuk que volvió de entre las cenizas, apareció así repentinamente y dijo, estoy vivo y les quiero decir un montón de cosas. Y también Jorge Peiret, como siempre está en Twitter y nos comparte y demás. Y también, por supuesto, a Martín Blasquez, porque está siempre ahí firme en @guybrushrule recomendando cosas. Y espero que lo hayan aprovechado en las Steam Sales, porque seguramente debe haber recomendado muchas cosas muy bonitas y muy baratas, sobre todo, que es lo más importante. Puntualmente, por debajo de la línea de los $20, todo lo que se encuentre en la PC. Vos tenés un comentario el comentario de Seba Saga, que por supuesto agárrense bien fuerte porque es así como los comentarios de Seba Saga. Sí. Acá, ¿sabes qué podrías poner de fondo en este momento? ¿Qué? La música esa de Saint Seiya, que es como un coro de una mujer que va tipo. Sí. Tipo, solo porque es muy largo esto. Sí, creo que quedaría muy bien con un comentario de Seba. Va a ser dicho. Y le va a encantar y lo va a pedir todas las veces y se va a volver re molesto, pero no importa. Seba Saga dice: ¿qué gol el pan con manteca y azúcar? Muchas gracias por recomendarnos. No vi el Twitter de Mechi, el tweet de Mechi, así que lo voy a buscar y los voy a recomendar a ustedes, cosa que no vi que hiciera, aclaro. Y dice: cada vez que la vida se encarga de recordarme que Maxi no juega aventuras gráficas, mi niño interior pierde 2 años de vida. O sea que ya lo abortaron, más o menos. Si va descontando para atrás, muy probablemente claro. Sí. Pero bueno. Genial que te vayas enamorando cada vez más del Zero Mission, Nico. Es mi favorito de los Metroids que jugué. Igual que no entendió nada porque estaba jugando al Metroid Fusion. Creo que porque dije que en retrospectiva me gustaba más el Zero ahora. Ah, ok. Pero me encanta que para él es bueno que a los demás les gusten más cosas que a él le gusten. Como que él es el parámetro, ¿no? Dice, es el que me parece mejor en cuanto a jugabilidad, controles y mapa. Que eso es muy fácil porque es el último Metroid 2D, así que tiene todo, básicamente. Me encantó lo del plato frío de la Xbox, así se presta un juego en PlayStation con el tema del crossplay. En cuanto a la main quest, en un momento Maxi dijo algo así como, ¿quién recorre la primera página para ver qué hay de nuevo? En Steam. Hablando de la página de Steam. Según tengo entendido, esa primera página es una de las más grandes víctimas del algoritmo de filtro, así que ni siquiera recorriéndola ves las novedades. Me interesaría excavar un poco en la interfaz de Steam a ver si llego a ver el juego que pusieron en la hora del... En la hora en curso debería ser. En curso debe ser, sí. A esa hora, vamos a decir. y el que ponen a continuación, etcétera. A ver si realmente puedes llegar de alguna manera a ver los nuevos nuevos. A mí el método no me parece del todo malo. Me parece que alguien que hace un asset flipper ya no va a querer boludear o trolear por $100. Es guita en cualquier país, y si no te vas a asegurar de que te la devuelvan, quizás te desmotiva a subir tu juego. Es cierto, hemos hablado sobre esto anteriormente. Entiendo que pega mal para el otro lado, por todo esto de que hablaron de que gente se gasta la guita en serio y hace un juego en serio, es enterrado por el algoritmo de descubrimiento de Steam. Pero la verdad es que, teniendo en cuenta la magnitud descomunal de Steam, no creo que haya una única solución fácil que salvaguarde todos los inconvenientes de la publicación de juegos nuevos. Esta medida, más quizás otras dos o tres, podrían acercarse a un modelo ideal, pero bueno, yo no soy quien para proponerlas, porque a mí, Gabe, no me garpa, sé que estás leyendo esto, garpame gordochoto y yo te salgo con la posta, dice. Genial programa, como siempre, y abrazo grande. Así que nada, gracias, Seba, por tus opiniones, y sí, vamos a hablar un poco más de cómo el 0 millones es mejor que Fusion hoy, así que espero que seas feliz, y nada, eso. Bien, perfecto. Yo tengo un comentario de Rocío que dice: buenas barbas místicas, queridas, ¿cómo están? Pasaba a decirles que agradezco mucho tanta dedicación al podcast. No todos se abstienen de ir a comprar facturas y dulce de leche respectivamente para desayunar en pos de sentarse a grabar el episodio de la semana. Eso se valora, corazoncito. Bueno, me alegro que por lo menos haya una persona que lo valore. Hoy estamos no cenando. Claro, hoy estamos restringiendo nuestra cena, sí. Además, vengo a decirles que banco fuerte que hayan dicho la verdad. Una verdad que parece que nadie quiere aceptar ni hacerse cargo, y ustedes lo dijeron sin pelos en la lengua. Los Funko Pop son feos. Basta de la mentira que están recopados y todos obsesionados comprándolos. Son muy feos. La sociedad tiene que aceptar este hecho y dejarnos seguir con nuestras vidas. Y ahora dice: por cierto, Maxi, ¿podrías compartir el artículo que mencionabas? Sé que tocaba tangencialmente el tema del hot coffee, pero me resultó interesante y quisiera poder leerlo. Googleé rápido en el laburo Don't Follow Your Dreams, que es lo que mi mente recuerda como el título que nombraste, pero no estaría encontrándolo. Bueno, ya le pasé el artículo y le dije también que en algún momento seguramente vamos a tocar y vamos a hacer un análisis por ahí un poco más profundo sobre el mismo artículo ese, porque la verdad que tiene cosas y tiene data y experiencias bastante importantes e interesantes que está bueno analizar, sobre todo porque son temas que nunca se hablan, digamos, a viva voz. Siempre, como suele conocerse, más los casos de éxito que los casos de fracaso, los casos donde por ahí hay gente que realmente la termina pasando muy mal en pos de querer hacer sus juegos soñados. Entonces es interesante tener una visión desde el otro lado, de gente que dice: bueno, antes de tirarte a la pileta, primero fíjate si tiene agua. Entonces siempre es interesante tener esa visión. Pero bueno, ya le pasé el artículo. Espero que lo haya disfrutado, Rocío. Y ahora sí, si la gente quiere escribirnos todo esto que nos escribieron tanto Rocío como Seba, como también otro montón de gente, o si quieren mandarnos un correo electrónico o todo eso, ¿cuáles son las vías de contacto? Bien, las vías de contacto son spreadshotnews@gmail.com para mandarnos temas de discusión y feedback bastante largo que quieran darnos, o escribirnos lo que se les cante el ojete. En nuestro Twitter, en @spreadshotnews, donde en general la gente comenta sobre las noticias que compartimos, o a veces también se copan en compartir el podcast y contestan por ahí también. En nuestro Facebook, en facebook.com/spreadshotnews, donde pueden también comentar directamente en el post del programa, que es una forma bastante popular de dejarnos comentarios también. Uh-huh. Y absolutamente nada más, en realidad. Así que no sé para qué sigo enumerando. Bien, perfecto. Entonces ahora sí, vamos a pasar a lo que es oficialmente la primera sección de este programa, que como siempre es los jueguitos que estuvimos jugando en esta última semana. Igual faltaba de cosas las preguntas, pero bueno, no importa. Tenemos un post pinado en Twitter con preguntas y ahí en la parte de contactas en Facebook. Yay. Ahora sí, jueguitos. Y jueguitos han sido jugados en esta última semana, así que estamos, como siempre, en el uploading para justamente hablar de aquellos mismos en proporciones variadas, porque tenemos algunas cosas que se repiten y otras que son totalmente nuevas. O totalmente viejas. O totalmente viejas, que son nuevas también, pero son viejas. Es debatible porque por ahí estoy revisitándolas, tal vez, pero sí. ¿Qué crees que arranquemos con qué? Arrancate con, si querés, no sé si ya terminaste el Fusion o no, pero sí, si querés darle un cierre a eso. Sí, gané el Metroid Fusion justo después de que la semana pasada contaba esto de que los save rooms estaban medio desperdigados entre desafíos y eso se volvía medio molesto a veces cuando el desafío era complicado, porque a veces estabas muy cerca del siguiente save room y morías y era como una paja. Y el level design era muy lineal, entonces es como que no era fácil volver a grabar cuando habías logrado algo también. Justo después de eso me pasó literalmente eso como en tres partes seguidas y fue una patada en la pija. Hay un momento de la historia que no sé si recordás, que se corta la luz en la estación espacial. Uy, y es un pelotazo esa parte. Hay un generador que no anda más, entonces el único lugar donde puedes grabar es tu nave y tenés que recorrer un camino bastante largo, pelear contra piratas espaciales, que son tres misiles que les tenés que pegar y tienen como algunos frames de invincibilidad y se mueven rápido y te pegan con beams medio heavies. Sí, que te hacen bastante daño. Sí, y tenés que matar bastantes, tenés que poner bastantes bombas para llegar al lugar que tenés que llegar. Y ahí hay un boss que es una patada en la reverenda pija también. Y no tenés nada en el medio, no tenés una forma de recargarte la vida fuera de farmear matando enemigos que son difíciles. Entonces si le llegás a pifiar, perdés más vida de la que ganás. Sí. Entonces, sumado a que también estás gastando municiones, que también tenés que reabastecerte igual, en el camino. Igual tenía un montón de misiles ya a esa altura, ¿no? Pero digamos, y ya son super misiles también en ese momento. Pero digamos, una verga todo eso, porque cada vez que llegaba al boss era redescubrir un poco cómo era pelearle, porque era el boss que es una araña, que quienes hayan jugado en Metroid Fusion sabrán de cuál estoy hablando. Es la segunda forma, ¿no? No, la araña es la única forma que tiene, que es como... Es como un robot que baja de arriba y te agarra con sus manos y te tira. No es el mech que salta y dispara misiles. Ah, ok, ok. Es la araña, que es una araña que está en la pared y trepa. Ah, sí, ya me acuerdo, tipo, sí, me los confundí esos dos. Sí. Se va moviendo como una figura de 8 que es medio oscilante, entonces no es que siempre va a la misma altura, entonces vos tenés que... O sea, descubrí cuál es la forma fácil de ganarle porque le jugué como 16 veces, lo cual implicó 16 viajes desde mi nave hasta el boss, ¿me entendés? Y de esas 16 veces, como 7 más o menos, llegué a matarla y se convirtió en el blob ese loco de ex Parasite, que le tenés que disparar para agarrar la habilidad, que tenés que tirarle misiles, ¿viste? Y básicamente tiene 3 stages de daño. Que son 6 misiles que le tienen que pegar, básicamente. Y eso implica que si le peleaste y te hizo pija y todo este tramo que estuviste recorriendo y no tenías dónde recargar, quedaste con poca vida, cuando te toca, te mata. Entonces me morí un montón de veces en la última etapa. Sí. Que eso es una nota que tomé acá. Es tipo, se vuelve viejo muy rápido que todos los bosses se conviertan en un... Sí. En un proto-ex loco que... Encima los últimos de todos, que eso me pasó después. O sea, hay varios que te dan upgrades del beam, del rayo. Y esos te disparan. Y solo cuando te disparan les puedes disparar vos. Porque abren como una abertura donde les puedes disparar y si no son invencibles. Entonces, después de eso, o sea, le gané a la araña eventualmente. Pude grabar. Inmediatamente después de eso hay una parte donde aparece el SAX y te ve y tenés que escapar de él. Sí. Y el save está medio... está cerca, pero es incómodo porque tenés que hacer space jump un montón y matar a las abejas, que también son enemigos que te cuestan un huevo matarlas. Sí. A pesar de todas tus habilidades y de que tenés el space jump y toda la bola, es como... súper molesto, tipo, llegás hasta ahí, encima tenía poca vida, entonces lo que hice fue, volví hasta la nave, grabé en la nave y bajaba de la nave cada vez que quisiera hacer esta parte, porque aunque tenía un camino largo, ya no estaban los piratas, porque esa parte ya había pasado, sí. Y... tenía que matar menos abejas molestas. Solo tenía que matar una. Si no, tenía que matar un montón y hacer un montón de space jumping, que es medio paja en el juego. Y nada, entonces era todo tedioso para llegar a esa parte donde te ve el SAX, donde tenés que congelarlo con el misil, donde tenés que abrir unas puertas mientras seguís congelándolo, porque se descongela cada 5 segundos. Todo para esconderte en un lugar y que no te vea. Y es como, muy linda la tensión. Poneme el save room más cerca a la concha de tu madre. Después de eso, ahí se abre un poco el juego, que es lo que comenté que Jeremy Parrish comparaba con el Portal, que tiene bastante razón. O sea, te empezás a meter por ductos y eso, y es como que todo el resto del juego estás recorriendo áreas que ya recorriste. Y ya sos muy poderoso, básicamente. Sí. O sea, Samus es re poderosa y es como que empezás a romper todo. Sobre todo cuando conseguís el Screw Attack, es como se acabó. Entonces... con eso básicamente vas arrasando con el mapa, te sentís resarpado, te sentís tipo, esto es el Metroid, ¿no? O sea, todo esto hasta ahora era como una historia y ahora es como romper todo. Y llegás a la parte final donde también en un momento tenés que ir a enfrentarte, o sea, tenés que ir a destruir la base, ¿no? Sí. Y destruir la base implica que te cruzás con un SAX y tenés que pelearle. Que el patrón fue fácil, o sea, descubrí fácil cómo matarla, pero también hay un tramo bastante largo desde el save hasta ahí, y cuando la matas también se convierte en uno de estos ex-parasite locos que tiene el Plasma Beam, el último de todos. Y, creo que sí, no me acuerdo ahora, pero... no sé si... no, el Wave Beam, creo. No me acuerdo... el que atraviesa las paredes creo que es el que tenía. No, ¿sabes cuál es? O sea, tiene todos, porque es como Samus al mango, ¿no? Pero sí, el que te da es el Ice Beam, que te sirve para matar al Omega Metroid al final. Es verdad, sí. Entonces, nada. Cuando la matás, que eventualmente aprendí a matarla sin que me toque siquiera, porque hay un patrón muy fácil, ¿no? Pero hasta que lo lográs, obviamente son varios intentos, son varios viajes desde donde estás en el save room más cercano, subiendo un ascensor, o sea que es un tramo, y hay un save room que está literalmente ahí a la izquierda, y la puerta está cerrada porque plot, ¿me entendés? Es como, me hubieras dejado grabar, y porque hay un objetivo que tenés que ir, que es una puerta que está cerrada, y cuando te paras ahí, aparece el SAX. Es como, déjame las otras puertas abiertas. Y total, yo tengo que ir a ese lugar, ¿me entendés? De última las trabas cuando empieza la pelea, no hay problema ahí. Y bueno, nada, entonces le peleas al SAX, le ganás y se convierte en uno de estos ex-parasites que te dispara con Ice Beam. Entonces, de nuevo, si estás medio roto o lo que sea, te hace pija. Te hace mucho menos pija que antes porque tenés el Variasuit y toda la bola, pero te hace mierda. Y me costó un tramo también. Fueron mucho menos intentos que la araña y todo eso, fue fácil, pero es una paja, porque ya venía acarreando toda esta situación, ¿no? Sí, obvio. Y nada, y le gané, obtuve el Ice Beam, autodestrucción, obviamente no puedes grabar en el save room de ahí. No. O sea, entonces significa que tienes que ir y pelearle al Omega Metroid, ¿no? Y así como estás, escaparte. Tenés que ir hasta tu nave. El Omega Metroid te pega, te baja a uno de vida. Viene el otro SAX, le dispara. Se muere. Te da el último. Te da ahí el Ice Beam porque es como que se había ido flotando el X. No te lo agarras ese. Y porque plot también. Y ahí obtenés todos tus poderes y te volvés Super Samus, digamos. Y ahí lo puedes matar también muy fácil. Pero si llegas a pifiarle y perdés, como me pasó a mí, tenés que volver a hacer todo eso de nuevo porque no pudiste grabar. Entonces, es como la concha de men. Entonces fue como, bueno, ok. Es como el endgame entero, digamos, sí, de otro juego. Y no puedes grabar en el medio. Y nada, entonces lo hice un par de veces más. No, creo que una sola vez más, porque es como, lo único que tuve que hacer fue parar a recargar vida en el camino, porque eso sí te dejan en un lugar. No, mentira, porque te baja uno de vida. No, lo único que tuve que hacer fue cuidarme más y spamear el botón más. Porque vos cuando le pegas con el Ice Beam se va yendo para atrás. Y es como, si le das a pleno, lo stunlockeas. Pero si no, si le das muy rápido pero sin zarparte, es como que tiene un patrón que te ataca y eso. Y sus ataques te sacan bocha, los del Omega Metroid. Y la verdad es que, o sea, de pedo descubrí que si le super spameaba lo stunlockeaba. Y me costó un huevo. Y terminé con el dedo rotísimo. Digo, duro, duro. Y gané. Y fue como, ok, tal vez el Metroid Fusion es mejor, es menos mejor Metroid de lo que pensaba antes. Y el Zero Mission estaría bastante más lejos en la escala para arriba. Pero bueno, y terminé de hacer eso y me dolía zarpado el dedo y dije, igual tengo ganas de jugar algo más que podría jugar. Castlevania 1, un juego muy fácil, claramente no. Así que nada, me agarré la, o sea, dejé la DS acá en el escritorio, moví la mano unos 5 centímetros y agarré la 3DS y la prendí y puse el Castlevania 1. Y nada, me puse a jugarlo. Y estoy usando la Virtual Console tiene save states y los uso en los lugares donde hay checkpoints, básicamente. Entonces cada vez que me muero, donde respawneo, es un lugar donde puedo grabar para no sentirme que la estoy chiteando zarpado. Y creo que así funcionaban los saves de la versión japonesa. O sea, como que esos son los save points, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nada, estoy haciendo eso porque es como, bueno, si fuera un niño con cero preocupación por la cuenta de luz, dejaría prendida la Nintendo para quedarme acá, así que no me molesta. Claro. Y nada. Así que estoy jugando ese juego, estoy a punto de entrar al castillo, o sea, tenés toda la parte de afuera que es medio quilombo y te vienen un montón de medusas volando y toda la ola, y estoy ahí como peleándola. Pero nada, es entretenido, es difícil. Ya lo he comentado en el programa, por eso te decía que es viejo y que ya es el segundo intento, digamos, que estoy haciendo de jugar a Castlevania. Ok. Creo que había llegado más lejos la vez anterior, no me acuerdo, la verdad. Pero nada, está bueno para jugar de a ratos. Lo único que me pesa un poco es que, por una cuestión de que en este momento no tengo unos buenos auriculares chiquitos, si juego en el bondi como hacía con los de DS, no puedo jugar con auriculares, porque no quiero andar con los grandotes acarreándolos, y eso significa jugar a Castlevania sin la música, y eso se pierde la gracia. Básicamente. Sí, bastante. Así que estoy jugando más que nada en algunos ratos en casa, y no sé si eso es muy sostenible para una consola portátil, porque nada, pero veremos, voy a ver qué hago. Qué sé yo, tengo unos auriculares chiquitos en el laburo, por ahí me los traigo, lo que sea. Pero good times, mucho mitroidvañismo, digamos. y nada, después pensaba ver si agarraba. Tengo una R4 de DS y hay un juego que es normalmente comprarlo usado, sale como $100. y me lo recomendaron mucho. Así que voy a ver si lo juego de una forma no tan legal, tal vez. Así que nada, estoy como siguiendo con la movida portátil para jugar en el bondi y eso. Igual tengo ganas de ver si arranco algo en la Xbox, el Fallout 4 probablemente que estaba en el Game Pass, para ver qué onda, tipo para boludear. Pero bueno, por ahora me estoy limitando al plataformismo porque me distrae un poco de tanto Open World tercera persona de Sony que vengo jugando últimamente. Y creo que te voy a devolver el Horizon porque no lo estoy jugando una mierda. Bueno, ese es el estatus de este lado. ¿Vos qué estuviste jugando? Bueno, yo terminé por primera vez En esta en esta playthrough, el Bayonetta 2, llegué hasta el final, todo, saqué me sorprendí a mí mismo de que me acordaba todos los lugares donde estaban básicamente las extensiones tanto de magia como de vida. Así que saqué todo en la primer run y ahora viene la parte interesante, que es justamente rejugarlo en difícil y en super difícil para desbloquear todo el resto de las cosas extra que tiene, los otros personajes, etcétera. Y ahora es, digamos, cuando me siento realmente cómodo jugándolo, porque ya tengo todo, absolutamente todo lo que necesito, todas las armas, los accesorios me faltan un par para tener, digamos, el set que me gusta tener. Pero es cuestión nomás de grindear un poco de plata in-game y comprarlos y listo, y ya los tengo. Así que no hay... Sí. Perdón, vos tenías el Pro Controller, ¿no? Sí, lo estoy jugando con el Pro Controller. Ok. ¿Y bien, digamos? Sí, no, sin ningún problema, es perfecto. Y el coso es comodísimo, así que no tengo ningún problema con respecto a latencia ni nada de eso, se comporta perfecto bien, como había dicho la semana pasada. Así que por ese lado no hay mucho más. Sí, lo nuevo es lo único que me compré en la Steam Sale, porque había escuchado que estaba relativamente copado el juego. Y también hice algo que recomiendo a mucha gente hacer. Como el modo Big Picture de Steam es bastante más cómodo para scrollear, sobre todo porque tiene los iconitos de los juegos, tienen una foto o tienen como una imagen alusiva del juego. Entonces es como que son más fácilmente identificables visualmente de qué carajo son. Y es interesante cuando uno está scrolleando a través de la lista de todos los juegos que uno tiene, diciendo, no recuerdo haber comprado eso, no recuerdo haber comprado eso, pensé que no había comprado eso, y etcétera. Entonces lo que hice fue agarrar y scrollear por toda mi lista de juegos totales y empezar a poner a instalar cosas. Y puse a instalar como 4 o 5 cosas diferentes, las cuales seguramente voy a empezar a jugar ahora que no hay muchas cosas para que me tengan, digamos, capturada mi atención inmediata. Entonces empiezo a mechar con... Sí, empiezo a mechar con eso. Te diría que tengas que tengas a consideración limitar la cantidad de juegos que instalás, porque llega un momento que tenés una lista muy grande de juegos instalados y no sabes cuáles jugar igual, como me pasa a mí, que tengo en este momento 116 juegos instalados. Claro, yo suelo no tener más de 20. De hecho, ahora estoy en 22. Bien. De los cuales, perdón, tranquilamente los podría... Steam, ¿no? Sí. O sea... Tengo también lo de Go, no, obvious. Bueno, claramente. Bueno. Yo tengo 22 instalados en Steam, de los cuales tranquilamente podría desinstalar 10, que ya no juego, pero están ahí instalados porque están instalados, en fin. Pero bueno, a lo que iba es que me puse a jugar el Velocity 2X, que es un juego que salió en PC, Xbox, Play 4, y va a salir prontamente en Switch. De hecho, fue anunciado hace un par de días que va a haber una versión de Switch próximamente. Es interesante, es un juego que es medio shoot 'em up, visto top down. Medio plataforma, ¿no? Es como más un Metroidvania, pero en secciones o en segmentos muy acotados. Porque la vista es side-scroller, pero vos vas caminando por pasillos que se van dividiendo de forma pseudo-laberíntica. Y básicamente el objetivo de esas secciones es encontrar, digamos... puntos clave que hacen que se abran puertas en el mapa principal, que es donde vos vas con tu navecita haciendo shoot 'em up. Entonces son como secciones o microsecciones dentro de un mapa más grande que te sirven como transición entre una cosa y la otra. La verdad que es una mezcla bastante interesante. Salvando la distancia, me hace acordar un poco a la idea del Master Blaster o Blaster Master, nunca me acuerdo. Uno de esos dos nombres. Me suena el nombre. No tengo conocimiento directo sobre el juego, pero me suena de nombre. Es ese que es un tanquecito de NES que se llamaba, creo que Penelope the Third o algo así. El tanquecito tiene un nombre de mujer. Y el tanque puede trepar y hacer algunas cosas. Y hay partes donde te bajas con el chabón y explorás algo. Y eso a veces te abre caminos para ir con el tanque. Cosas así. Bueno, suena extremadamente similar, de hecho. O sea, lo que tiene es que siempre es un platformer ese, porque el tanque es como que recorre mapas de costado. Ah, ok, bien. Y salta y todo, pero pero hay lugares que son muy chiquitos para el tanque, entonces te bajás y los explorás. Claro, nah, estos son dos perspectivas diferentes. Tenés la parte de la nave, claro, que es top-down, y la parte de, digamos, de la chabona, que es side-scroller. Pero bueno, en definitiva, es eso, es una combinación de estas dos cosas que la verdad que la hacen bastante dinámico, porque justamente tenés este intercambio de modos, además de que dentro de cada uno tenés como mecánicas adaptadas de uno al otro, lo cual es interesante. Por ejemplo, vos tenés como una especie de teletransportador que vos podés utilizar con la nave para ir cambiando de posición en el mapa, porque el mapa es como si fuera una especie de superestructura que tiene agujeros, que es como una especie de laberinto, y vos tenés que irlo navegando. Por supuesto, hay lugares donde tenés como una especie de bloqueo, y esos lugares no podés pasar salvo que hagas esa especie de teletransportación de un lado al otro. Y lo mismo sucede cuando vas cuando querés ir de lado a lado. Hay veces que no podés pasar, y medio como que el objetivo de esos mapas es ir recolectando sobrevivientes o captivos que fueron atrapados por una especie de raza alienígena loca y qué sé yo, porque el juego arranca cuando vos te medio como que te despiertan y sos una especie de presa, porque es una chabona el personaje principal. Sí. Sos una especie de presa de una raza alienígena que te encontró como a la deriva en el espacio. Entonces te capturaron y medio como que vos querés escaparte para volver a reportar a tus superiores. Pero sí, pasaste por a través de un agujero medio loco de gusano o lo que sea, entonces como que perdiste con todo contacto. De repente hay un chabón que medio como que también estaba ahí como esclavo, te ayuda a escaparte, entonces es un chabón que te va proveyendo también de tecnología y qué sé yo, y es el que medio como que a medida que van pasando las misiones, que están bastante establecidas como niveles puntuales, de hecho cada una tiene un número adelante y son bastante, digamos, autocontenidas y no duran más de, hasta ahora la que más tiempo me tomó fueron 5 minutos. Está bien pensado también, inclusive desde el punto de vista de ser un juego que se pueda jugar en plataformas móviles, o sea, me parece que en Switch va a tener una buena recepción, porque vos podés jugar una misión que son 4, 5, 6 minutos como mucho y podés guardarlo y seguir en otro momento. Y dentro de las misiones vos tenés diferentes objetivos. Esos objetivos te van dando experiencia que hacen que se vayan desbloqueando las subsiguientes misiones. Entre misión y misión tenés como unas breves viñetas que te van dando la historia de a poquito. Okay. Pero la verdad que es interesante, porque bueno, después de, además de tener esa teletransportación, más adelante vas obteniendo como una especie de granadas, y todo eso también se va volcando a lo que es la parte corriendo con el personaje. Vos también tenés como una especie de phaser, que lo que te ayuda es a atravesar paredes no muy gruesas, porque tenés como una distancia máxima de teletransportación. Después tenés como una especie de cañón que se te acopla en el brazo casualmente, y por último tenés como unas especies de esferas que te sirven como una especie de beacon, que si vos, por ejemplo, la podés tirar en el lugar, podés avanzar un rato largo por todo el laberinto, apretando lo que sería el gatillo izquierdo en el control, te teletransportás de vuelta a ese lugar. O sea, lo podés utilizar como una especie de punto de retorno, si querés. En la nave pasa lo mismo, vos es como que podés tirar una baliza en un lugar determinado del mapa, puedes explorar en un lugar donde se ramifica y después puedes volver a ese lugar para explorar la otra rama. Está bueno, es interesante. Y todos los niveles de lo que son la nave es auto-scroller, o sea, va scrolleando a una determinada velocidad por el mapa, pero vos, si querés, puedes utilizar el boost, que no tiene medida, o sea, es infinito, y puedes acelerar más rápido. Y por supuesto, hay lugares donde si no tenés buenos reflejos te la pusiste y tenés que volver a empezar, no desde cero del nivel, pero sí desde un trecho bastante importante para atrás. Y eso por supuesto te afecta al score, porque uno de los scores que tenés es tiempo que tardás en terminar la misión. Cuanto más rápido lo haces, mayor score, mayor cantidad de experiencia. No recuerdo. Una de las cosas que me, digamos, molestó en el juego es puntualmente en la parte side-scroller, cuando vas con la mina, apuntás con el análogo derecho vos, tanto lo que es el disparar De hecho, una vez que vos lo movés hacia la dirección, empieza a disparar automáticamente. Sería como una especie de twin stick shooter. Okay. Esa sí, parte. Pero digamos, el salto lo tenés en un botón. Y etcétera. Pero la cuestión es que para disparar puntualmente tenés que mover el análogo derecho. Y claro, podés disparar a 360 grados alrededor. ¿Cómo? Saltar y disparar es incómodo, ¿no? Saltar y disparar es medio incómodo. Y hay otro tema también que para tirar estas beacons que te dije antes, donde te podés teletransportar, también las podés tirar tipo granadas para teletransportarte a un lugar donde, por ejemplo, no podés acceder directamente, ya sea saltando o teletransportándote con ese phaser de poca distancia. El problema está en que cuando querés apuntar es como que no está bien ajustado eso, y cuando lo movés tiene mucha latencia. Entonces te cuesta hacer tiros finos con ese con ese análogo. Porque cuando vos lo movés es como que tarda, por decirte algo, medio segundo en responder de moverse hacia arriba o hacia abajo o hacia atrás o hacia adelante. Entonces es como que nunca terminás de poder afinarlo del todo. Y medio como que siempre disparás aproximadamente a donde querés. Y a la larga termina resultando, pero me ha pasado más de una vez de tener que tirar esa especie de teletransportador como 4 o 5 veces. Porque me pegaba contra una pared y volvía a caer al lado mío. Y era como, bueno, dale, boludo. Ahora, era lento en... Perdón. Sí. Lento en el sentido de que esperaba la animación. O sea, vos apuntás y después la mina mueve el brazo en un arco. No, te aparece el típico arco de las granadas en cualquier juego 3D. Viste que te aparece el arco a través... Bueno, te aparece una especie de trayectoria, pero en vista en 2D. Y te muestra de dónde está el rebote en algo. Esa misma trayectoria es la que tarda en moverse cuando vos mueves el análogo. O sea, como que hay una especie de delay en la respuesta. Como que el cálculo no estuviera optimizado o algo y tarda y por ahí te pasás. Claro, exactamente. O te pasás para arriba, o te pasás de más o te pasás de menos. Entonces es como que tarda siempre un poquito. O sea, tenés que apuntar, esperar a que te lo muestre y ir corrigiendo de a poco. Y ir corrigiendo de a poco, sí. El tema es que usualmente te pasás o para un lado o para el otro. Nunca lográs exactamente donde querés ir. Y es molesto porque está bien que no es que estés haciendo una speedrun ni nada por el estilo. Pero viste cuando decís, si es un juego que depende de la precisión y de la velocidad para que vos tengas un mejor score, esto te hace perder el tiempo. Entonces es estás un juego jugando... que se llama Velocity. Claro, es un juego que se llama Velocity 2X. Es como... Claro. Creo que la X es la versión de PC, en su defensa. Pero... Ah, puede ser. Pero bueno, eso, no hay mucho más para comentar sobre Velocity 2X. En general es una experiencia satisfactoria, me está gustando, es entretenido. Pero tiene... La música está buena, no es la gran cosa, pero digamos que acompaña bien. No hay voice acting, es solamente líneas de texto en pantalla. Así que no con respecto a eso no tengo ninguna opinión extra. Pero es bastante satisfactorio el juego en sí como experiencia. Tiene pinta de que es relativamente corto, por lo que vi son 50 misiones. Y como dije, las misiones más largas puedes pasarlas en 6 minutos, 7 como una exageración. Si tenés que repetirlas varias veces porque estás muriendo muchas veces contra un mismo lugar o lo que sea. Además también, por lo menos en la versión de PC, no sé qué pasarán las de consolas. Y asumo que la de Switch, siendo que es la última que va a salir, también lo incluirá. Viene con 3 packs de misiones extra, que todavía no las jugué, así que no sé cuál es la calidad de las misiones. Y mismo en qué, digamos, situación de la historia entran, o si son historias como separadas. Pero vienen con 3 packs de misiones de 10 misiones extra cada una, la versión de PC. Así que asumo que la versión de Switch también traerá lo mismo, siendo que es la última versión lanzada. No sé si fueron DLC en algún momento o si simplemente la fueron agregando después con el paso del tiempo. Así que bien, eso ha sido todo por el día de la fecha. Tuvimos Bayonetta 2 en Nintendo Switch, Velocity 2X, que está disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4 y próximamente en Nintendo Switch. El Metroid Fusion, que vos lo jugaste en DS, pero es del de Game Boy Advance. Y el Castlevania 1 de Nintendo Entertainment System, pero en la Virtual Console de 3DS. Ahora sí, nos vamos a ir al Rapid Fire para charlar un rato de las noticias que pasaron esta última semana. Thank you. Y aquí estamos en el Rapid Fire, donde vamos a hablar un rato sobre algunas noticias que hubo esta semana. Como se acostumbra a suceder durante esta época del año, no hay demasiado que reportar, dado que hace poco que sucedió la E3, estamos entrando en la previa de la Gamescom. Todavía no hay lanzamientos, es como que todo se calma durante julio, agosto y después empieza la locura. Pero bueno, tenemos algunas noticias, como por ejemplo que Microsoft registró una patente para una especie de sistema manejado por inteligencia artificial que detectaría a la gente que chitea o que hace trampa a través de los juegos online. Lo cual es interesante, sobre todo porque esta patente aparentemente salió a la luz hace unos pocos días, pero tiene fecha de mayo de 2017, o sea que ya hace un tiempo largo que está registrada en la oficina de patentes de Estados Unidos, por lo menos, y están esperando, creo que aprobación o que se le otorgue finalmente la patente o lo que mongo sea. Asumo que ya deben estar trabajando detrás de bambalinas este sistema, y por supuesto tiene todas las características que ya conocemos de todo lo que es cualquier sistema manejado por IAs, Machine Learning y demás, pero esto aplicado a nivel plataforma, o sea dentro de lo que es el ecosistema de Xbox Live, para justamente detectar que no haya gente haciendo trampa. Puntualmente, según lo que explica la nota esta de Gamasutra, no me metí en lo que es la patente en sí para ver cuáles son los pormenores y cómo está detallado todo. Lo que explican básicamente es que a través de diferentes inputs que va a recibir esta inteligencia artificial, va a poder determinar si una persona está jugando, digamos, bien o de forma correcta, o si tiene una actitud sospechosa a la hora de, por ejemplo, desbloquear achievements y su player score y demás, con respecto a lo que se podría considerar, entre comillas, un pacing normal de juego. Y entonces es como que esta IA los va a ir flagueando y en base a eso va a ir baneando gente o suspendiendo las cuentas o lo que sea que haga. Es interesante, voy a decir que puede volverse increíblemente mal, o sea, puede salir increíblemente mal demasiado rápido todo esto. Va a depender específicamente de cuál es toda la información que se vuelca dentro de esta IA, y en base a eso también si la asumo que la van a mantener constantemente actualizada con respecto a tendencias y demás dentro de lo que es el player base, por lo menos de la plataforma de Xbox. Hay que ver si lo que hacen... O sea, no estoy muy al tanto de cómo lo piensan encarar a nivel técnico, pero yo lo que imagino es que primero sería una primera etapa que, como decías, va a levantar la bandera cuando pasa algo para que después lo revise alguien, supongo. No creo que vayan a implementar kicks o bans automáticos, que sí. porque como medio polémico eso. Pero también sería interesante ver si le van a dar la posibilidad a los developers de implementar parámetros. Onda, si yo tengo un shooter, poder indicarle a esta inteligencia, algunas cosas esenciales, el tiempo que toma en recargar el chabón para ver si no se skipea la animación, ponele, o cuál es la velocidad de movimiento, o cosas así, para por lo menos para los cheats más básicos, onda un speed hack o cosas de un aimbot o cosas así, por ahí si le puedes poner, bueno, la velocidad de rotación máxima estaba en todo, y ves que el personaje, ese valor cambia rápido, el servidor puede flaguearlo, capaz, no sé. Claro. Qué sé yo. Hay que ver, capaz que es todo medio más genérico y tiene más que ver con alteraciones del binario del juego, o no sé, ni idea. Pero bueno. Continuando, tenemos que en su primera aparición pública como flamante presidente de Nintendo, como escribe acá Maxi, Juntaro Furukawa, se refirió a los accionistas asegurando un mayor soporte para mobile y, entre otras cosas, la posibilidad de tal vez un sucesor de la 3DS. El tipo sacó un comunicado en el cual se dirigía a todos los inversionistas y todo eso, asegurando que básicamente van a seguir en el mismo rumbo, ¿no? O sea, dice, sí, vamos viendo en popa, sigamos para adelante, bring me that horizon, como decía Jack Sparrow, Captain Jack Sparrow. Pero mencionaba cosas como que particularmente le parece que es bastante importante, así como algo núcleo de la empresa, que los juegos sean para toda la familia. Así que planea seguir desarrollando y vendiendo productos para apuntar a todas las edades y todos los grupos de personas, ¿no? Como adultos, niños, etcétera. No necesariamente con un mismo producto, sino tener productos que cubran todas, toda esa demográfica. Hablaba también de diversificar en cosas como justamente mayor soporte para lo que es mobile, que habló particularmente de llegar a un objetivo de 100 billones de yenes, billones yanquis, digamos, 100 mil millones de yenes, en un año. No sé ese año cuándo empieza, pero bueno. Sí, habrá que ver cuál es la medida de ellos de su año, pero... Va, o sea, supongo que es en un año, no sé, en un periodo X, o capaz antes de tal fecha, no sé. Y también hablaba de más como juguetes, muñecos, merchandising y cosas para que la gente incorpore a su vida las IP de Nintendo, decía, básicamente. Sí. Pero bueno, sí, planea básicamente mantener el rumbo. Y dijo, la Switch le está yendo muy bien. La 3DS también históricamente le ha ido muy bien. Así que podemos contemplar una ¿cómo es? Una sucesora. Palabra que habías escrito. Una sucesora, claro. Una consola sucesora. Y... lo dejó medio así al picando eso, no lo elaboró, pero nada, un statement de hola, soy nuevo, pero sí, no voy a pero no vamos dar vuelta a hacer a todo. Grandes cambios, vamos sí. A claro, vamos a seguir porque vamos bien. Nada, veremos cómo le va al señor. Así es. Bueno, la siguiente noticia también tiene que ver con Nintendo, pero esta viene de otra fuente, dado que a pesar de que durante la E3 y de poco de tiempo después de la E3, en las redes sociales hubo mucha charla sobre que Nintendo fue como bastante decepcionante o estuvo flojo con respecto a lo que había mostrado y qué sé yo, que se sintió a poco, que le dio demasiada importancia al Smash y qué sé yo. Desde GameStop, el CEO, justamente este señor que se llama Eric Bright, dice que las ventas de la Nintendo Switch se duplicaron después de la E3 y que curiosamente, para nadie, para sorpresa de nadie, creo yo, el Super Smash Bros. Ultimate es el juego más preordenado para la consola hasta el momento. Con lo cual hace que Nintendo haya entendido absolutamente todo, a pesar de las quejas de la gente. Y no me extraña en absoluto, porque creo que vienen haciendo con lo que es la Switch, vienen haciendo las cosas muy bien. Y se nota que los chabones tenían claro cuál era el lugar donde tenían que apuntar fuerte. Por otro lado, también es interesante notar que, no por ahí no directamente relacionado con esto, pero salió también hace unos días la noticia de que Nintendo tiene más cosas para anunciar que van a salir en el segundo semestre de este año, pero que prefirió enfocarse en el Smash justamente para darle la mayor cantidad de detalles posibles a la fanbase y al público en general, y que durante el resto de lo que queda del año calendario iba a ir revelando las otras cosas que quedaron, digamos, en el tintero, por decirlo de alguna forma. Así que no es que solamente lo que se mostró en la E3 es lo que va a tener Nintendo durante este último semestre, sino que aparentemente se vienen más cosas. Y bueno, claramente el público está respondiendo en consecuencia, porque después de la E3 se duplicaron las ventas de la Switch, contrariamente a lo que pasó con las acciones, que bajaron después de haber terminado la Direct de la E3. Pero eso es bastante costumbre. Y es que el feedback era malo, pero como decís, o sea, los tipos apuntaron A diferencia de quizás en otras ocasiones, apuntaron a su público y no a la prensa y a sus accionistas. Uh-huh. Entonces, nada, ante los que están siguiéndolos de cerca pareció poco, pero para alguien que consume la consola desde el desconocimiento, digamos, del día a día, contarte que hay un Smash Bros. Está bueno. El nivel de detalle era específicamente para los que juegan competitivamente, ¿no? Era sí, un nivel seguro. De detalle medio ridículo. Pero digamos, pensemos de nuevo, o sea, esta excusa parece que se pone vieja, pero no. La Wii U había vendido muy poco, entonces mucha gente no jugó el último Smash. Uh-huh. Y es como un Smash vende consolas. Entonces hay gente que desde la GameCube o la Wii no juega ningún Smash. Y es la oportunidad y la idea de poder jugar Smash en el Bondi, en una terraza con Karen. O el hecho de, che, compro la consola y ya viene con los dos Joy-Cons, que eso sigue siendo increíble. O sea, una consola que ya viene con dos controles y la puedes poner donde quieras. Es como, no sé, un padre o una madre que tenga dos hijos, el Smash es un juego que se vende solo para una familia. Seguro. Tipo. Entonces es como, no sé, o sea, esa boludez sobre el hecho de que el Smash sea el más preordenado, no me sorprende para nada. Es el juego que muchos estaban esperando para comprarse la consola, la verdad. Y muchos porque, sí. Sí. Yo creo que tranquilamente con esto, también conectándolo, me voy acordando de noticias que fui leyendo durante la semana. Sí. No me acuerdo si fue en el mismo statement de Furukawa, digamos en la versión extendida del statement, o si fue por otro lado. Creo que fue Reggie el que dijo que estaban, digamos, todas sus líneas de producción estaban funcionando a full para poder suplir la demanda de Nintendo Switch y poder llegar a su objetivo, que era tener 20 millones de consolas antes de fin de año en el mercado. Lo cual me parece que, teniendo en cuenta lo que dijo este muchacho de GameStop, me parece que lo van a pasar, el estimado. Sí. Sí. O sea, 20 millones vendidas este año o desde que salió hasta ahora. Porque no. Está cerca de los 20. Desde que salió hasta ahora. O sea, el total sería. Llegar a 20 millones totales. No sé cuántos van ahora, pero sí, tranquilamente pueden llegar, me parece. Pero bueno, sí, o sea, lo que decía es como, nosotros estamos muy de cerca y nos parece poco en algunos aspectos. Sí nos pareció raro cómo pasaron por arriba cosas como el FighterZ y eso, pero viste, sí. Después sacan, si lo seguís en YouTube, que es lo que hace la gente que por ahí no sigue todos los medios, cada tanto sacan un Nintendo Minute y te muestran a los chabones jugando un juego o algo así, y ellos te lo hacen llegar el contenido. De hecho, si tenés la Switch, están los canales de noticia adentro, que lo mencioné cuando la compré hace bocha, pero es brillante eso. O sea, es mucho más interesante y usable que la parte de, ¿cómo se llama? Now, no me acuerdo cómo se llama, de PlayStation, que te muestra lo que está pasando ahora. Sí. Y inclusive que, digamos, los feeds que te muestra Xbox, porque es como que esos están muy metidos ahí nomás. Y acá es como, es una opción de tu menú súper simple, es una de todas las opciones, que son como 8, y entras ahí y tenés noticias de los juegos que vos te suscribís y los que Nintendo te quiere ofrecer. Es como, está re bueno. Así que nada, no sé. Pero sí, copado. Copado que les esté yendo bien, porque significa más jueguitos para Switch, y eso está bueno. Tal cual. ¿Qué sé yo? Bien. Pasando a la siguiente, en una entrevista con el sitio alemán GameStar, Todd Howard aseguró que la razón por la que el Fallout 76 no tiene cross-network play es porque Sony no es, entre comillas, tan servicial como a todos les gustaría. Directamente los mandó al frente en el statement cuando le hicieron la pregunta. Fue un poco, o sea, fuerte cuando escuché esto, decir, che, es loco, porque no es que es un empleado random o lo que sea. Es un tipo que siempre habló públicamente en los últimos años, uh-huh. a nombre de Bethesda y a nombre del estudio que hace Fallout, digamos, en particular, dentro de Bethesda. Y es como, fuerte que venga Todd Howard y te tire esta, si sos Sony. La verdad es que la presión se sigue elevando, a ver qué pasa con esto, y van a tener que responder algo un poco más copado, que estamos viendo cómo hacer para que el negocio y las los planetas se alineen. Que y mira, yo creo que si sumás la presión, o sea, si ya hay presión del público que está sintiendo Sony, y encima de eso le sumás presión de referentes dentro de la industria, como tipos como Todd Howard, o que pueda llegar a salir, no sé, ponele por decirte algo, Tim Sweeney, que también es el CEO de Epic Games. Gente, digamos, de ese calibre que salga a decir específicamente, bueno, no lo podemos hacer porque Sony no nos deja, que es a grandes rasgos lo que dijo Todd Howard. Sí. Creo que la presión va a llegar a un punto en que van a tener que ceder. O de alguna forma van a tener que hacer algo para que esto se resuelva de alguna forma. No sé cuál es la otra salida que ellos están buscando, más que la que todo el mundo quiere, que permitan y abran las compuertas y que el agua fluya, pero no sé. Habrá que ver cuáles son los pasos a seguir de acá en adelante, pero me resulta muy interesante que el tipo haya directamente mandado al muere a Sony diciendo, bueno, mira, la cuestión es así, Sony no nos deja. Anda a charlarlo con ellos. Otra cosa no te puedo decir. Que también es medio como que... no te voy a decir que es fácil subirse al bandwagon de peguémosle a Sony por esto, pero medio que también están haciendo eso. Como que todos están aprovechando la volada. Quizá en parte por justamente el hecho de poder fomentar este cambio y que todo el mundo por fin pueda disfrutar, independientemente de qué consola compre, de jugar con la gente que quiere. Al juego que más le gusta. Pero bueno, es como que está todo dado en el marco súper ideal para que sea súper fácil decir, no es mi culpa, es de ellos. Mírenlo, ahí está, haciendo cosas malas. Tengo una pregunta. Sí. Hipotética, tangencial. ¿Te parece que Sony, además de temas de políticas y eso, no quiere crossplay porque su... Por el mismo quilombo por el cual no deja cambiar los nombres de usuarios? Como que los nombres de usuarios son clave en su base de datos, y si tuvieras un nombre de usuario igual explotaría todo o algo así. Porque capaz es posible, una imposibilidad tecnológica de que su servicio es una garcha. Sí, puede ser posible. No sé. Sería parte, digamos, de lo que es el código Legacy de PlayStation Network, que fue creado con PlayStation 3. No me parece que sea del todo cierto, por el simple hecho de que si realmente fuera así, lo hubieran dicho. Me parece que es una salida o un escape mucho más elegante, si querés, decir eso. Y aún si es verdad, con más sentido haberlo dicho de movida. Decir, bueno, mira, realmente nuestra red no soportaría esto porque... X, Y y Z. Los tipos se están escudando atrás de cualquier excusa que puedan llegar a encontrar, excepto una excusa tecnológica. Me parece que desde el lado de lo que es el hardware, o mejor dicho, lo que es el software, está... O sea, de hecho, me remito a las pruebas. Epic dio vuelta una perilla y funcionó. Y no se rompió nada y ni explotó nada. Entonces, como bueno, claramente no es un problema tecnológico. Sí, aparte lo pensé 2 segundos y dije, bueno, también podrían acordar que se manden un prefijo a los nombres cuando se consumen los servicios unos a otros, qué sé yo, no importa. Pero bueno, nada, es interesante, vamos a ver si la presión lleva a algún lado. Y como decimos siempre con este tipo de noticias, developing es como queda ahí. Y ahora vamos a pasar a Breaking News. Porque tenemos una noticia de último momento, que es que durante la TennoCon, que es la FanFest de Warframe, Digital Extremes, que es justamente el desarrollador de Warframe, anunció que justamente el Warframe va a salir para Nintendo Switch, pero todavía no tiene fecha de salida. Solamente le confirmaron que va a salir para Nintendo Switch. Y el port lo está manejando, ya te digo, porque tenía la nota abierta y la cerré y ahora la estoy volviendo a abrir. La está manejando Panic Button, que creo que son los mismos desarrolladores del Doom, si no me equivoco. Justo hoy leí al pasar que son los que desarrollaron por lo menos el port de Switch de el Wolfenstein 2. Sí, ahí está. Justamente entré a la página y es lo primero que dice. Sí. Sí, que nada, en un resumen así de titular de la review, dicen que es muy fiel y que está muy buena. Sí, también fueron los que portearon el Doom y fueron los que portearon el Rocket League y el Hub también para Nintendo Switch. El único que jugué de todos esos en Switch es el Rocket League y anda joya, debo decir. Anda tan bien como andaba en la Play 4 cuando salió, que es 30 frames y 1080, digamos. O mejor, porque creo que es un poquito más estable, de hecho, que cuando recién salía. Pero es bueno, una porting house, básicamente, porque estoy recorriendo el catálogo de juegos y son todos ports de cosas a diferentes cosas. Así que. La pregunta es si va a tener crossplay y si le van a pegar un palo a Sony. Esa es la pregunta. Pero bueno. La verdad que no lo sé, sobre todo teniendo en cuenta que a Warframe le fue muy bien en la plataforma de Sony. Fue uno de los lugares donde más rápido creció el juego junto con PC. Eso es cierto. Entonces no sé si estaría bueno que le muerdan la mano al que le dio de comer durante tanto tiempo, pero nunca se sabe. ¿Sabes qué? El Warframe fue raro porque salió lo hacían con CryEngine, ¿no? Al principio, y ahora están con otro. No lo sé. A ver. No me acuerdo. Bueno, la cuestión es que lo loco del Warframe era que salió en PC un año antes que en PlayStation. Nadie le dio pelota porque PC es una plataforma muy inundada de juegos primera persona y toda la bola, ¿no? Sí. Y, o sea, tuvo jugadores y todo, pero no llegó a números super millonarios zarpados. Y cuando salió en PlayStation, que era como free to play y uno de los primeros juegos de ese estilo, ahí la pegó. Entonces eso creó renombre para la brand y de golpe la gente fue como, ah, mirá, estaba para PC hace un año, y se le empezó a bajar. Sí. O sea, fue el catalizador mínimo. Pero bueno, estaba bueno porque el lema del Warframe siempre fue Ninjas Play for Free, porque si jugás una cantidad X del juego, puedes jugar todo gratis y no tenés que pagar nada. Uh-huh. Pero bueno, nada. Tienen un engine propietario, se llama Evolution Engine. Ok, pensé que era CryEngine, pero nada. Bien. Puede haber cambiado también. Sí, puede haber cambiado durante el desarrollo, no lo sé. Pero ahora, hoy actualmente, tienen un engine propietario. Bien, calendario para esta semana. Tenemos el día martes 10 de julio el Hotel Transylvania 3 Monsters Overboard para Windows, Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Y el Shining Resonance Refrain para Windows, Switch, PlayStation 4 y Xbox One. El miércoles 11 de julio tenemos el Warhammer Vermintide 2 para Xbox One, que también va a estar disponible a través del Gaming Pass. Del Game Pass, perdón. Sí. Y el viernes 13 de julio tenemos el Captain Toad Treasure Tracker para Nintendo Switch y 3DS y el Octopath Traveler para Nintendo Switch. Bien, pesos pesados para. Sí, para disfrutar del verano de ellos, el invierno nuestro, pero ahora nosotros nos vamos a ir a la siguiente sección de este programa que, como siempre, no como siempre, sino que a veces y a veces no, pero esta vez es la Main Quest. Y aquí estamos en la Main Quest, que a veces sucede y a veces no, pero a veces sucede y a veces no. Así es como fue renombrado por hoy este ciclo. Y vamos a hablar de una nota que publicó GamesIndustry.biz, por supuesto, porque de otra forma no podía ser. Un análisis bastante interesante y que disparó, por lo menos a mí me disparó varias interrogantes y varias líneas de pensamiento mientras lo iba leyendo. Es un artículo que se llama Our Uncertain Streaming Future, o Nuestro Futuro de Streaming Incierto. Incierto, sí. Tomamos varias notas, o sea, yo tomé algunas notas, vos Nico después terminaste de completarlo, de las cosas que nos parecieron más importantes o más interesantes para poder ir charlando, ir desarmando un poco el artículo y también dando nuestras opiniones. Es interesante porque primero el artículo arranca diciendo que todo el mundo da por sentado que se viene el streaming y que es el futuro, digamos... inequívoco de las consolas, que todo va a terminar siendo por streaming. Y como factor anecdótico, el autor cuenta donde vive él, que es en una sección central de Tokio, tiene la mejor internet que se le puede proveer a él en ese momento, en este momento, en ese departamento, y que durante lo que es digamos, el periodo de prime time o la hora, digamos, pico, si querés, de consumo de internet, que... Sí, en realidad... digamos, después de horario de oficina hasta la medianoche. Claro. Ni siquiera es que es una franja de prime time así de 8 de la noche, creo que sí. Sí, es verdad, es una franja bastante más extensa que prime time, que son por ahí 2 o 3 horas. Pero sí, como bien decía Nico, ponerle de las 6, 7 de la tarde, que es la hora que normalmente la gente llega del trabajo, hasta casi la medianoche, le es prácticamente imposible streamear en Full HD y presupone que es literalmente imposible streamear en 4K. Entonces, y eso está hablando de que es un lugar en Tokio, un lugar central donde tienen una internet de muy alta velocidad. De hecho, es uno de los países con mejores velocidades promedio de internet en el mundo, junto con Corea del Sur. Y entonces, ahí ya es como que estás viendo que realmente hay un problema. Y si bien el autor reconoce que la realidad de la infraestructura, que esa es la realidad de la infraestructura de hoy y que todo el mundo habla a futuro, no estamos hablando que esto va a empezar mañana, ni que va a empezar el año que viene, ni siquiera que va a empezar con la próxima generación de consolas. Él lo plantea que es una next generation, o sea, está hablando en un plazo, o sea, aproximado de entre 7 y 10 años. Él hace un contraste de que hoy se habla popularmente de que se viene ya, y dice no se viene ya un choto porque no puede venirse ya, porque no estamos en esa situación todavía. Él prevé esto de 7 a 10 años y aún así plantea las problemáticas, ¿no? Que son, o sea, tiene que ver con las otras notas que tenés acá tomadas. Pero bueno, entre todo esto, el chabón dice que básicamente esta movida de pensar que se viene ahora es la nueva iteración de las consolas están muertas porque tal cosa, que pasa todas las veces. Y después la PC está muerta porque las consolas y el ciclo Never Ending Story. Sí. It's the circle of life. También. pero bueno, nada, lo que hablaba el tipo es que decía que aún si las redes se vuelven muchísimo más rápidas y 5G toma el o sea, se vuelve super global, el nuevo estándar, 6G, lo que mierda sea, y se hace el estándar, no va a estar distribuido de forma equitativa en el mundo, porque sigue siendo así todavía, ¿no? Entonces tampoco es que vas a llegar a todo el mundo a la vez. Y también algo de lo que habla es que los costos de ancho de banda se mantienen bastante fijos, o sea, por ahí en realidad, por la velocidad que te dan, es más barato si haces la relación. Claro. Pero es como que la cuenta a uno cuando paga internet le sale lo mismo, ¿no? Y el costo de enviar los datos sale lo mismo. Por ahí envías más datos, ponele, pero en el mismo tiempo. Pero lo que habla el chabón es una película, cuando la streameas en Netflix, la ves un par de horas, la viste una vez, se terminó. Y es como acceder a ese servidor un rato costó una plata. Cuando jugás un juego, pueden ser 40 horas a 200, ¿no? Depende del juego. Seguro. Y eso significaría que no importa qué velocidad tenés, ¿no? Ponele que vas a 8000 gigas por segundo. Igual tenés que mantener eso por 40 horas, porque estás streameando el juego entero. Totalmente. Entonces, el problema es ese. Es mucho más barato que te bajes el juego, para todos y que lo corras en tu consola. Y de hecho dice que justamente por el avance de los celulares y eso en los últimos 10 años subió muchísimo la performance de los procesadores y bajó muchísimo el precio del proceso, digamos, de datos y del storage. Entonces dice, si seguimos proyectando todo así, los costos de proceso y de storage van a bajar más, va a ser más fácil hacer una consola chiquita que tenga un tamaño de una caja que streamea y directamente que te bajes el juego ahí y lo juegues ahí en vez de streamear. ¿Qué es esta boludez? Dice el chabón. O sea, nadie se está fijando en eso, dice. Sí, una frase muy interesante que usa el chabón es que dice, se están concentrando en el eslabón más débil de la cadena completa de lo que es básicamente el procesamiento, si querés, de lo que sería un juego. Sí. Porque justamente, como decías vos, el tema de los costos de procesamiento y almacenamiento, que fue algo que hemos charlado hace relativamente poco cuando hablamos sobre una nota de... que hablaba sobre el tamaño de los juegos visto desde un punto de vista exclusivamente estadístico y desde los datos, que veíamos que las curvas hacían que los costos de producción crudos fueran bajando porque cada vez el techo de lo que era de lo que era hardware y lo que era procesamiento y demás era cada vez menor, entonces eso ayudaba a que el costo por byte o una cosa así fuera cada vez más ridículamente barato. Y eso sí. También se aplica en este lugar, porque si vos tenés la capacidad de almacenar cada vez cosas más grandes a menor costo localmente, ¿para qué vas a gastar una cantidad de ancho de banda que puede multiplicar por órdenes de magnitud el tamaño final de algo? Sí. Y durante una cantidad extensísima de tiempo. Después, ¿quién cubre ese costo? Y usualmente el que cubre ese costo es el usuario. Sí, es que aparte, de nuevo, ponele que va a las chapas. El problema no es la transferencia de datos, es el tiempo que ocupás. Claro. O sea, el ancho de banda refiere no tanto únicamente a los datos, sino a el hecho de que de este caudal de datos vos estás ocupando uno. Y la idea es que las transacciones sean rápidas para que puedas liberarlo y que otro pueda usarlo y es más rápido para todos. O sea, entonces en el momento que estás acaparándote una conexión por una cantidad tan ridícula de tiempo, genuinamente estás alentando alentando el acceso a otros que quieran hacer un request al mismo servidor. Sí. Una de las cosas que no recuerdo si comenta específicamente, pero algo que hemos charlado también nosotros, no recuerdo si en el podcast o fuera del podcast, es el tema de usuarios recurrentes, usuarios concurrentes a un mismo servidor. O sea, va a haber mucha gente pegándole a un mismo servidor y los servidores tienen una capacidad máxima. Y muy probablemente, como se forman esos cuellos de botella de los que él habla a la hora de streamear películas, piensen si hay, no sé, gente streameando 8 o 10 horas por día juegos enteros y todo el mundo le está pegando al mismo servidor. O sea, va a llegar un punto que el tráfico va a ser insostenible. Y si bien las redes se pueden llegar a escalar y, como bien dice él, esto no es algo inmediato, sino que va a llevar un tiempo y va a llevar un tiempo prudencial, hay una capacidad física máxima real a la cual muy probablemente se termine llegando y no sé si va a haber mucho más allá de eso. Es como que lo veo y trazo un paralelismo directo a lo que es hoy el desarrollo de software, ¿no? Sí. Viene alguien y te dice un buzzword y te dice, hicimos esto con React Native. Y es como, bueno, React Native es lo que se viene, chicos, hay que hacer React Native y es lo más importante de la vida. Y es como, no. O sea, es un ejemplo medio específico ese, pero digamos, React Native se supone que te permite hacer cosas cross-platform y toda la bola y programar algo una vez y que funcione en todos lados, y no es así ni a palos. Tenés que programar eso todas las veces y además agregarle una capa más encima y programarlo otra vez más. Y después lo puedes mantener ahí. Claro. Entonces, viene un cliente y te dice, che, quiero hacerlo así, y no sabe por qué te lo dice. Solo es algo que se está diciendo y claro, que se dice tiene éxito. Entonces es un problema. Con el streaming pasa que Netflix la rompe, llenándose de guita en el mundo, Y es como, che, ¿podemos hacer lo mismo para los jueguitos, no? Y es como, sí, es técnicamente posible. Pum, la cagó el chabón que dijo es técnicamente posible. Ese tipo nos cagó la vida a todos. Sí. Y nada, hasta que se den cuenta de que no es así y cambien las cosas, ¿no? Hay que tener también en cuenta un par de escenarios también a futuro. Recordemos que si bien Netflix la pegó zarpado, ahora cada una de las grandes redes de canales o de gente que crea contenido de entretenimiento quiere crear su propio servicio de streaming. Entonces, ¿por qué no podemos esperar dentro de 10 años, vamos a decir, idealmente, que vas a tener que un servicio de streaming de EA, un servicio de streaming de Activision, un servicio de streaming de Ubisoft, un servicio de streaming de 505 Games, un servicio de streaming de Xbox, un servicio de streaming de Sony, un servicio de streaming de Bandai? Entonces, vamos a llegar al punto donde vos, para jugar un juego, te vas a tener que suscribir un mes a uno, jugar ese juego, de suscribirte a otro, y así vas a estar pasando de suscripción en suscripción. No sé. Ahora, también recordemos, no hubo mucho update con respecto a esto, ¿no? Pero recordemos dos cosas. Primero, el asunto este de que probablemente en Sony implementen installs de juegos de PlayStation Now. Estaba el rumor este, que es traerlo a un modelo más como el Game Pass. Y eso es lo otro que iba a decir. El Game Pass ya es así, ¿no? O sea, usan la tecnología para decir tu licencia dura hasta que me deja de pagar. Y no es tan difícil. Y también Microsoft había anunciado oficialmente, que no lo expandieron mucho, fue un che, acá tienen un buzzword, Machine Learning. Y dijeron básicamente, vamos a hacer algo para que realmente funcione básicamente la feature de poder jugar el juego antes de que termine de bajar. Que sigo sabiendo que es técnicamente posible y no creyendo una mierda que va a andar. Pero digamos, Microsoft al menos oficialmente ya es como que sigue encarando para el lado de bajate el juego, jugalo y lo tenés disponible así. Y Sony aparentemente está enfilando para aquel lado según los rumores. Entonces, por lo menos, dos de las consolas grandes lo están encarando así. Nintendo Switch, por otro lado, por una cuestión de limitaciones de hardware, en Japón ya vimos que se implementó streaming para ciertos... se implementaron soluciones de streaming para ciertos juegos, como el Resident Evil 7. Y no me acuerdo, había otro ejemplo. Phantasy Star Online 2. Ok. Entonces, nada. Esos son casos distintos porque es algo que tu hardware no te da, ¿no? No te alcanza para ello. Que es medio como la excusa principal del por qué el streaming va a ser el método de transmisión del futuro. Porque tanto como Phil Spencer lo dijo en la keynote de Microsoft, como Andrew Wilson lo dijo en la keynote de EA, queremos que todo el mundo pueda jugar en su device de preferencia, a pesar de que el device mismo no tenga la capacidad de procesamiento de lo que son las consolas de más alta gama hoy en día. Es como que ese es el speech principal por el cual están queriendo venderte la idea. El tema es que hay un montón de trasfondos, como venimos hablando nosotros en con esta nota, que, dicho sea de paso, para la gente que realmente le interese saber más, súper recomendada la nota, porque nosotros la estamos tocando medio por arriba. Hay bastante más detalle para escarbar, y realmente dispara interrogantes interesantes, y sobre todo dispara un, bueno, ok, ¿qué puede pasar de acá a 15 años? Sí. O sea, lo más relevante es esto. El chabón proyecta a futuro porque dice hoy no da el stream, no da la conexión para hacerlo en todos lados, ¿no? Entonces, la realidad es que, como decíamos, hoy sirve para gente que no tiene hardware. Pueden jugar en tablets, pueden jugar en computadoras de mierda y funciona. No es que no funcione. Lo que estamos hablando es, no es algo sustentable para reemplazar el instalar modelo un juego mainstream y jugarlo, de hoy en día. O leer de un cartucho, claro. Entonces, lo que dice el tipo es, si lo proyectamos, tampoco va a ser viable en el futuro. O sea, esto es humo. Y es verdad. O sea, lo que pasa es que mueve las agujas de los inversores. Sí, igual es cierto que año a año va cambiando el porcentaje de, o sea, hay mediciones de Google y empresas grandes de cuáles son los devices que se conectan a sus servicios, y cada año hay más conexiones mobile, digamos, y menos conexiones desktop. Entonces hay un también un mercado para streamear juegos grosos en celulares y en tablets. Pero digamos, de nuevo, como reemplazo no va a servir. Y no sé, o sea, los celulares tienen cada vez más resolución y eso, y es como no le vas a poder streamear el juego a la resolución nativa de un celular porque ya es más que una computadora en muchos casos, o sea, sí. Es ridículo. Entonces, no sé, es medio loco. El último punto que me interesa mucho, y es también otro punto que no mucha gente tiene en consideración, creo que, digamos, la gente que habla livianamente sobre este tema del streaming y que se viene ya, es lo que dice en el último párrafo sobre, viéndolo desde el punto de vista de la industria, que es totalmente comprensible porque se quieren mudar a un modelo íntegramente de streaming, porque virtualmente se terminaría la piratería, porque no hay forma de poder piratear una imagen de video que te viene a través de un caño. Sí. Por otro lado, tenés control total de lo que es la franquicia, el juego y demás, tanto en cuanto a cuándo lo puedes erogar y cuándo se lo puedes sacar sin ningún tipo de razón o motivo aparente, lo podrías hacer tranquilamente. Y el tercer pilar grande que menciona es Games as a Service, también la posibilidad de poder entregar on demand a la gente lo que necesita o lo que quiere, mejor dicho. O lo que vos le haces querer o necesitar también, de forma totalmente indiscriminada. Pero también está el otro lado, es quién, o sea, si vos al cliente no se lo presentás de una forma que sea 100% beneficiosa para él, y digamos, ese beneficio también esté repartido todo a lo largo de la cadena, desde el primero hasta el último de los involucrados, esto muy probablemente no despegue. Netflix despegó justamente porque principalmente era conveniente para el usuario. Y porque tenía un precio accesible, y porque era fácil, y porque era rápido. Es medio tangencial ponerse a hablar sobre en más detalle a por qué la pegó Netflix, pero digamos que también tiene la ventaja de que las licencias de películas se negocian se negocian a nivel territorio mucho más específicamente, igual que la música, digamos. Entonces es como que a veces Netflix en ciertos países tiene más libertad de publicar contenido apenas sale. De hecho, te diría que afuera de Estados Unidos es mejor servicio que adentro de Estados Unidos, Netflix. Muchas cosas que nosotros nos llegan día a día con la salida, en Estados Unidos no. Porque tienen otros servicios de streaming, los canales o lo que sea, y bueno. Pero bueno, eso es un tema aparte. Igualmente, lo último que diría es que la mayoría de esas cosas que ganarían implementando streaming los publishers o los proveedores de los tipo Sony, PlayStation o quien sea, se pueden conseguir con el modelo de suscripción que tiene hoy, como decíamos, el Game Pass o PlayStation Now si le pones Alt o algo así, porque básicamente son juegos con DRM, digamos. Entonces, o bueno, PlayStation Plus lo hace. Los juegos que te da PlayStation Plus te los sacan si te suscribís. Y EA Access también funciona de forma similar. También. Entonces, al fin y al cabo, son juegos con DRM. Que, de nuevo, sí es cierto que por ahí no puedes frenar del todo la piratería. Porque si alguien te lo craquea, capaz que se lo puede quedar. Pero en el caso de las consolas, al menos, tenés el sistema operativo entero para directamente borrárselo si querés. No sé si es algo muy creo que no lo hace, creo que solo te lo deshabilita, ¿no? No sé si es algo muy ortodoxo, pero podés, o sea, no nada te lo impide. Pero bueno, nada, qué sé yo. Digo, el tipo tiene argumentos muy sólidos y demuestra muy bien que esto no es viable y no es preferible realmente. Es solo atractivo para la gente que pone la plata. Sí. Nada más. Así que nada. Eso. Bien. Pero bueno. Bueno, eso ha sido la main quest de esta semana. Y ahora nos vamos a cerrar y despedir de este programa con la última sección, que como siempre es el Special Move. Y aquí estamos en el Special Move, en la última parte de este programa, donde tenemos dos recomendaciones. Un documental y un video que hace cosas. Sí, ponele que es un documental también, pero no. Ok, no quería decir que era un documental porque no sabía, pero bueno. No, es como un developer diary, digamos. Ok. Uno de los tipos del Overwatch que se encarga más que nada de diseño de los personajes y eso. No sé si diseño visual, pero sí al menos del concepto, ¿no? Uh-huh. Da como una explicación de todos los personajes excepto Hammond, que es nuevo y no, este video es anterior al anuncio de Hammond, pero va como por todos los personajes del Overwatch y te cuenta un poco de por qué fueron diseñados así, o de dónde salió la idea, o cuál es el concepto que lleva a cabo el diseño, ¿no? Y me pareció interesante, o sea, vemos muchas veces developer diaries que hablan de la tecnología y vemos muchas veces inclusive features sobre la música. Y a veces vemos, tipo, concept art, pero no siempre lo vemos en contexto, ¿no? Sí. Decir, este personaje tiene que llevar la idea de, no sé, velocidad, por decir algo. Y por eso Tracer es así, tiene estas boludeces. No entra en un detalle muy zarpado, es medio pasando así nomás. Pantallazo general por todos, claro, sí. Pero realmente me pareció interesante porque como los personajes son muy individuales y destacados entre sí. Sí, son bastante únicos y diferentes entre sí. Entonces es como que claro. El chabón puede destacar una o dos características de cada uno y eso te da una idea general de por dónde pasó el concepto y demás. Ponele, cuando salió Orisa, que era ese robot medio centauro que había en el juego, hablaban de que como personaje robot solo no tenía mucha gracia, ¿no? Era medio difícil imprimirle una voz, una personalidad y todo. Y ahí se les ocurrió hacer un personaje que fuera quien lo fabricó al robot, que era esta nenita genio, ¿no? Y entonces es como que el diseño y las animaciones y la personalidad del robot fueron informados por el hecho de esto lo construyó un niño. Claro, estaban en función de... Entonces como que modificó el personaje en función de su historia y de el hecho de que fue creado por alguien con una visión distinta del mundo, digamos. Entonces está bueno eso porque es como te da un pantallazo a cómo se definen estas cosas. Y nada, me pareció interesante para ver. Creo que dura, no sé, 20 minutos. No es muy largo. Bien. Pero bueno, copado. Bueno, yo tengo un documental, como dije, de un videojuegos japoneses en particular. Se llama Ebb and Flow, Conversations on the Recent Momentum of Japanese Games, o conversaciones sobre el reciente, vamos a poner, resurgir de los juegos japoneses, dado que hace un tiempo esta parte hubo varios juegos japoneses que tuvieron bastante renombre a nivel internacional, y la idea un poco de este documental es recorrer cuáles fueron algunos de estos casos de éxito, hablar con alguno de los involucrados y cuáles le parecen a ellos que son las razones por las cuales estos juegos tuvieron tanta llegada, no solo a nivel local, digamos, a nivel Japón, sino también a nivel mundial, y a qué se debió justamente este fenómeno. La verdad que no lo vi el documental, pero me llegó de segunda mano, muy recomendado, así que quiero creer que no me van a recomendar cualquier mierda, entonces lo estoy recomendando a ciegas, a priori, teniendo en cuenta la recomendación de esa persona. Así que agradezco la recomendación y se las paso así de forma directa a ustedes. Y sepan que está en japonés, pero se pueden activar los subtítulos abajo con el closed caption. No sé si trae castellano, sí sé que trae inglés. Así que eso, para que lo sepan. Tal vez sea una mierda, no, ni idea. Pero claro. Bueno. Bien. No hay mucho más. Así que, ¿cómo puede hacer la gente para suscribirse al podcast y escuchar el futuro, el pasado, el presente y lo que vendrá en algún momento del Sprecho Tuerzo? Bien, pueden hacerlo entrando en iTunes y buscándonos como Sprecho News si lo deseasen. Hace poco hubo una persona que no me acuerdo quién era que dijo que se le había medio roto el feed de iTunes. Yo no noté ningún problema, así que no tengo idea, pero si tienen problemas, lo que pueden hacer es suscribirse directamente a nuestro feed, que es lo que más recomendamos, copiando spreadshownews.com/podcast a su gestor de podcast o RSS favorito. Pueden mantenerse actualizados y saber cuándo es que sale el capítulo, que suele ser lunes a la noche o martes a las 0:30 horas más bien. Y bueno, nada, esas son las formas de seguir el podcast directamente. También pueden entrar a archive.org y ahí están subidos todos los capítulos y seguiremos subiéndolos ahí hasta que nos echen, porque es gratis y está buenísimo. Exacto. Y nada, pueden directamente bajárselos de ahí como les plazca, tiene varias opciones. O escucharlos directamente desde la web. Así que esas son las formas de escucharnos el podcast, seguirlo, etcétera. También recuerden que en YouTube tenemos un montón de juegos que hemos jugado a lo largo del tiempo y quedó ahí. ¿Sabes qué? El otro día me avivé. Nosotros habíamos jugado el Shadow of Mystara, ¿no? Sí, no jugamos el Tower of Doom. Bueno, el otro día me avivé que ese es secuela del Tower of Doom. Así que lo bien. Arrancamos al revés. Pero perfecto, bueno, hermoso. Estaba escuchando Watch Out for Fireballs y me interesó. Pero te recomiendo, Maxi, a vos que escuches el de Tower of... El capítulo de Watch Out for Fireballs que hablan de el Turtles in Time y del Shadow of Mystara, porque cuentan un millón de cosas que pasan en el juego que no nos dimos cuenta. Tipo, millones de cosas. Lo cual es totalmente adecuado y perfecto. Porque y los chabones cada 5 segundos tienen que parar para decir, esto es un arcade, chicos. O sea, porque es como, la cantidad de mecánicas que tiene ese juego es imbécil. Nada, buenísimo. Pero bueno, nada. Pueden ver ahí en YouTube todos los juegos que hemos jugado anteriormente. Y no creo que volvamos nunca, pero... Yo creo que la única forma de volver es jugar más Hitman. Algún día hay que hacer eso. Sí, pero. Nada. Párrafo aparte para el tema de iTunes. Estoy revisando el feed de iTunes y aparentemente estaría andando perfectamente sin ningún tipo de problema porque está actualizado a la fecha con el capítulo 305. Así sí, que. No sé qué habrá pasado. No tengo idea que puede haber llegado capaz a pasar. Capaz un outage de Apple. Puede pasar. Ser tranquilamente, sí, ¿por qué no? Pero bueno. Así que bien, bueno, habiendo dicho todo eso, ahora sí, nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Espero que lo hayan pasado bonito, espero que les haya disfrutado el podcast y hayan disfrutado del mismo también. Y nos veremos la semana que viene con más cosas, menos noticias seguramente, porque cada vez va a haber menos noticias hasta que de repente nos explota la cara las noticias y tenemos así como una cantidad de Why Can't I Hold These Noticias. Y el meme del chabón sosteniendo peras o manzanas o no me acuerdo qué poronga era que tenía en la mano. En fin, nos veremos la semana que viene y eso. Sí, muy buena. Chau. Chau.